Actor. Usted tiene la palabra. ¿A cuántos de nosotros no se nos ha escapado alguna vez el ser corteses? Y a pesar de que vemos subir al bus a un anciano, anciana o alguna persona con muchas cosas, no hemos sido capaces de ceder el asiento. El siguiente segmento se enfoca al rescate de los valores ciudadanos. Estamos aquí con el señor Luis Tatés y nos va a hablar sobre los valores ciudadanos en lo que tiene que ver al respeto a las personas de la tercera edad. Para mí, dentro de la tercera edad, yo respeto a todas las personas que se me rodean ante mí. Los jóvenes ahora, ¿cómo reaccionan ante el adulto mayor? ¿Existe respeto o no? Ya no hay respeto. Eso, aunque le diga a usted, no es por ultrajarle a usted, pero ya no existe respeto. ¿Qué se podría comparar con los años atrás, con lo que en la actualidad ha cambiado la juventud y la sociedad en sí, con el trato hacia los adultos? Por ejemplo, para mí, yo les he enseñado a mis hijos, yo tengo 9 hijos, y yo lo primero que les he enseñado es saber respetar a las personas mayores y así a lo que se ha presentado. El trabajo también, cumplir con sus deberes. Estamos aquí con otro ciudadano que nos va a comentar acerca de los valores en lo que tiene que ver al respeto a los demás, al no escupir en las calles, al no orinarse en las calles. Aquí la gente es indisciplinada, una gente mal educada. Donde les da el deseo de orinar, ahí se orinan. Donde les da la gana de hacer sus necesidades, también lo hacen así en los recovecos. No tiene un poco de caridad para ellos mismos. Y en lo que tiene que ver al respeto al adulto mayor, ¿qué podría contarnos? Para ellos igual, creen que están tratando con joven o que esto o que el otro, pero mientras tanto, ve, no les respetan a la persona mayor, sea hombre o mujer. No, si se está solamente en un bus, ellos tienen más privilegio para estar sentados, y de una mujer mayor o un hombre, no les dan ni la hora.